Son las 19 horas 2 minutos. Estamos iniciando en este momento nuestro programa especial de los viernes por la tarde. El primer capítulo que vamos a dedicar al Imperio Azteca. Este capítulo dedicado a los aztecas que iniciamos hoy se encuadra dentro del programa de reflexión histórica sobre los pueblos originarios de América. Ya hemos recorrido la cultura maya y hoy vamos a iniciar justamente el tema de los aztecas. En programas anteriores estuvimos recorriendo todos los aspectos culturales, históricos, políticos, de lo que fueron los pueblos mayas. La cultura maya es la más antigua de América, por lo menos data de hace 3.000 años atrás, es lo que se tiene en documento. Pueden haber sido anteriores todavía. Es una cultura que se desarrolló en forma muy poderosa, con conocimientos tecnológicos, científicos, organización, cultivaron, hicieron desarrollos de la agricultura, estudiaron los ciclos y las estaciones mediante sus calendarios solares, en fin, un pueblo quizás comparable culturalmente a la cultura egipcia o a la cultura griega o a la mismísima cultura romana de sus orígenes. Sin embargo, la conquista que hicieron los europeos de nuestro territorio los llevó a tener que caracterizarla como pueblos bárbaros, porque era la única forma de justificar la lucha, el combate, la expulsión de los que eran dueños de sus tierras. La cultura maya ocupó una amplia zona de la llamada Mesoamérica, que contiene a países actuales como Guatemala, Honduras, El Salvador, muchos estados del sur de México, toda esa zona, que además tiene diferencias geográficas muy grandes, desde las estribaciones de las cordilleras de los Andes, con cumbres altas, con nieves eternas prácticamente, a zonas selváticas tropicales en los bajíos, y ríos muy caudalosos descendientes de las grandes montañas y yendo rumbo al mar. Todo eso hizo de que los pueblos mayas desarrollaran técnicas de navegación eficiente y se dedicaran al comercio, tanto surcando estos importantes ríos que recorrían extensas regiones, como saliendo al mar en la península de Yucatán y navegando también en mar abierto. Muy bien, el pueblo maya, como vimos en capítulos anteriores, estaba integrado por una gran cantidad de etnias diferentes, tenían más de 20 idiomas según la región, y eran pueblos más bien de tipo sedentarios. Algunos eran nómades, pero la mayoría era sedentario y que fueron abandonando poco a poco la vida a través de pastoril, de la caza y de la pesca, y empezaron a intensificar los cultivos e incluso la cría y el cuidado de ciertos animales como codornices, conejos, etcétera, etcétera. Ya hemos visto toda su producción, incluso tipo industrial, producían sus telas, sus tinturas, trabajaban algunos minerales, un desarrollo bastante completo. En determinado momento, alrededor del año 1000 de nuestra era, o sea, unos 5 siglos, 4 o 5 siglos antes de que llegaran los españoles a América, colapsó la organización maya. No es que desapareció, simplemente colapsó y se produjeron grandes divisiones, prácticamente la organización política entró en crisis y los pueblos se dispersaron y comenzaron a guerrear incluso entre ellos. Muy bien, algunos de estos pueblos tienen que haber sido el origen de los aztecas, porque como vamos a ver, la cultura azteca surge bastante después, surge ya arriba del 1000 de nuestra era y prácticamente alcanza su esplendor máximo justamente en el momento en que llegan los españoles a América, y obviamente se produce el combate y gana la tecnología europea, y el imperio azteca fue derrotado, no solo por los españoles, por los españoles unidos, como veremos, con sus enemigos naturales locales que tenían los aztecas, que eran algunos pueblos dominados por ellos que no estaban dispuestos a rendirse. Entonces se aliaron con los españoles para hacerle la guerra al imperio azteca. Vamos a iniciar un poco de música de la época aquella de las transiciones entre mayas y aztecas, en una interpretación moderna de un conjunto mexicano que revive esa música y que se denomina México Espectacular. Vamos a escuchar un poco de esa música y vamos a iniciar nuestra historia de la cultura azteca. Recibimos con alegría en el corazón por el futuro que representas, y desde hoy serás Lolbe, pequeña flor del camino. ¿Quiénes son? Los dignatarios de Chichén Itzá y de Xcaret con su séquito. Vienen con ellos los guerreros que jugarán el Pop-Zapop y también vienen los... Estos son ritmos prehispánicos que se llaman de la época y de la cultura de mayas y aztecas. Música coral, pero también interpretada con instrumentos originales, rítmicos y de viento. Vamos a comenzar ya con la historia de los aztecas. El imperio azteca fue también llamado en forma minoritaria Triple Alianza o Imperio Mexica. Fue una entidad de control territorial, político y económico que existió en la zona central de Mesoamérica durante el periodo postclásico tardío, correspondiente esto a la última etapa de la cultura maya. Obviamente floreció antes de la conquista española. Formalmente estaba integrado por los dominios de la Triple Alianza, los tres lugares donde se dan órdenes. Esto se escribía en el idioma azteca como Escan Tlaltoloxian, los tres lugares donde se dan órdenes. Desde ya les digo que son muy difíciles de pronunciar las palabras originarias del azteca, porque son sonidos lingüísticos llevados al español por su fonética, de modo que nos cuesta mucho leerla porque hay muchas combinaciones de consonantes, ¿no? Muy bien, esta triple alianza estaba conformada por Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlán. En los hechos, la mayor parte de los territorios bajo el dominio de los alpetet o aligados pertenecían a los mexicas. Entonces eran tres grandes ciudades o centros de poder que se unieron en una alianza para crear un imperio: Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlán. La fundación y posterior expansión de la Triple Alianza tuvo lugar una vez que fue derrotado Azcapotzalco. Hasta entonces era la capital del Imperio Tepaneca, dominante en el Valle de México. Esta ciudad fue vencida por la Triple Alianza de mexicas y acolguas, hasta entonces ellos mismos vasallos del Imperio Tepaneca, alrededor del año 1430. Fíjense ustedes, estamos hablando unos 60 o 70 años antes de que llegaran los españoles a América. A partir de entonces, los territorios del Imperio Azteca se fueron ampliando hasta llegar a ocupar el centro de México, la zona central de Oaxaca, la costa del Golfo de México, Guerrero y el Soconusco. El fin del Imperio Azteca ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando los españoles, en alianza con los tlaxcaltecas y totonacas, entre otros pueblos indígenas, derrotaron la resistencia mexica en Tenochtitlán. Danny is lonely, as Mary's in Interland. She said she'd call, but that was 3 weeks ago. She left all her things, well, her books and her letters from him. Diversos pueblos convivieron en la etapa final del desarrollo mesoamericano, conocido arqueológicamente como posclásico tardío, que comprendió los siglos 8 a 15 de nuestra era. En este tiempo, la entidad política de mayor complejidad fue México Tenochtitlán, cuyo origen histórico se remonta a una coalición militar conocida como, dijimos, la Triple Alianza, que vinculó a tres estados emergentes: los mexicas, cuya ciudad capital fue México Tenochtitlán, famosa urbe de su época; los acalua, con Texcoco como ciudad primordial, considerada el centro cultural por excelencia; y Tlatopan, que reunió a los sobrevivientes del antiguo señorío que alguna vez dominó el Valle de México. Los aztecas impusieron con astucia su jerarquía sobre sus aliados y extendieron su dominio hasta las costas del Océano Pacífico y del Golfo de México. Adquirieron riqueza y poder a partir de la imposición de un estricto sistema de tributación, de tal manera que a la llegada de los españoles en los inicios del siglo XVI, su capital, México Tenochtitlán, era considerada la urbe más importante y magnificente de su época. La lengua dominante entre estos aliados fue el náhuatl, que se convirtió en la lengua franca de gran parte de Mesoamérica, utilizada para nombrar la geografía del México antiguo, sustituyendo inclusive las voces de otros ancestrales idiomas que habían desarrollado en su momento las culturas mayas. En cuanto al otro estado indígena, el Imperio Tarasco, conocido también como Purépecha, cuya ciudad principal fue Tzintzuntzan, que al final de su periodo histórico funcionó como su capital política, impuso su dominio militar en una amplia zona que comprendió el centro, norte y occidente de México. El idioma de este pueblo era el pore o tarasco, fundamentalmente diferente al náhuatl y al que no se vincula con ninguna otra lengua del México antiguo. La expansión de los mexicas coincidió con el florecimiento de una tradición ideológica de carácter interétnico que vinculó a pueblos que hablaban lenguas e idiomas diferentes. Este lenguaje artístico comunicó historias, deidades y ritos en los que coincidieron ancestrales mitos y tradiciones. On Mary sets on hill, and just dance, and just drink, and just see the things I'll probably never get a chance to see. Danny's not eating, he's drinking and sleeping. I saw him last night at the party, he's definitely thin. He says he's happy, he looked pretty good, but I think as the sun rises. Vamos a ver ahora un poco la ubicación y el desarrollo histórico del Imperio Azteca. Los aztecas establecieron en México Tenochtitlán el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia otras ciudades-estados ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, la costa de Chiapas, estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Como ustedes recordarán, muchos de esos lugares habían sido dominados por la cultura maya, como lo vimos en nuestros programas anteriores. Pero fue en otro tiempo, varios siglos antes. Después del año 1000, los mayas entraron, como dijimos, en colapso político, estructural, se desintegró la organización, sobre todo política, que se había basado en darle mucho poder a los jerarcas religiosos, y eso trajo mucha lucha entre tribus, entre diferentes etnias, que es una de las explicaciones que pueden darse para el porqué, cómo explicar la decadencia maya. Pero lo cierto es que a partir de esa decadencia, de esa dispersión de las tribus, de las etnias mayas, surge esta organización de la Triple Alianza, comandada por los mexicas o aztecas, que generó ya un concepto de imperio. Fíjense que los mayas nunca practicaron el concepto de imperio. Más bien, eran pueblos comerciantes, negociadores, se relacionaban con los otros pueblos sin teorías de dominio y de ocupación. Los aztecas, en cambio, fueron imperialistas desde su propio origen. Entonces, el territorio que conquistó el Imperio Azteca no fue un territorio simple con un clima monótono, sino que abarcó climas tan variados como el clima polar de alta montaña hasta los climas cálidos. Hubo una gran variedad de ecosistemas, desde los bosques de coníferas, mixtos, caducifolios, hasta los ecosistemas cálidos como son las selvas tropicales, desiertos rocosos, manglares, bosque tropical, entre otros. Veamos un poco su desarrollo histórico. Los aztecas fueron una tribu de nómadas que fraguaron uno de los imperios más grandes e importantes de la América precolombina en solo 200 años. Tenían la mejor tecnología que se podía obtener dadas las condiciones en que vivían. Disponían de acueductos, palacios, pirámides y templos que se alzaron como tributo a sus dioses y como testimonio de poder frente a la humanidad. Hacia el siglo XIII, los aztecas se asentaron en Chapultepec, desde donde fueron expulsados por una coalición de enemigos. Luego de ser expulsados, constituyeron su asentamiento definitivo en Tenochtitlán hacia 1325. Tenochtitlán se transformó en la principal ciudad de la zona, formando alianza con otras dos ciudades de habla náhuatl, Texcoco y Tlacopan. Esta alianza fue conocida, como dijimos ya, como Triple Alianza y logró desarrollar un gran poderío militar. Con Montezuma II, que reinó entre el 1502 y el 1520, los aztecas se habían transformado en uno de los principales imperios que dominaba un vasto territorio y tenía millones de súbditos. La Triple Alianza, mexicas, acólahuas y tepanecas, comúnmente llamada Imperio Azteca, fue la formación política mexica derivada del proceso de expansión territorial del dominio económico de la ciudad-estado México-Tenochtitlán, que floreció en el siglo XIV en Mesoamérica. Fue encabezada por los mexicas, también conocidos como aztecas, un pueblo que, de acuerdo con algunos documentos históricos, como la tira de la peregrinación, era originario de un sitio, tal vez mítico, conocido como Aztlán, al que se suele ubicar fuera de los confines de Mesoamérica. Sin embargo, parece plausible que los mexicas fueran un pueblo de tradición cultural netamente mesoamericana y no los descendientes de grupos chichimecas dedicados a la cacería y a la recolección. Sobre este origen de esta ciudad mítica llamada Aztlán, puedo decir que durante la cultura maya florecieron ciudades en las altas cumbres, en las cordilleras, que eran veneradas como el lugar donde habitaban los sabios y donde residía la inteligencia pensante de esas culturas. Hechos que no están del todo comprobados, pero que sí están bien recreados por la literatura especializada en estos temas. And just dance, and just drink. And just see the things I'll probably never get a chance to see. Danny came over last night and I could fall here. We talked about you, Mary, and how much we loved you still. Told me he's packed up your books and your letters and things. As the sun sets on Mary, it's rising on him. And we danced and we drank, and I've seen some things you probably never got a chance to say. Don't worry, Mary, 'cause I'm taking care of Danny, and he's taking care of me. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y por internet para nuestros oyentes remotos. El programa especial de los viernes dedicado esta vez a la historia de los pueblos originarios de América. Ya hemos recorrido en semanas anteriores la historia y característica de los mayas y ahora hoy hemos iniciado lo mismo respecto de el imperio o cultura azteca. Hemos visto hasta ahora un poco el origen histórico, cómo se formó la base de ese imperio mediante una triple alianza entre tres grupos de poder y cómo la ciudad de Tenochtitlán o México Tenochtitlán se convirtió en la urbe muy poderosa y que era el máximo poder que existía en la zona central de América a la llegada de los españoles. Vamos a ver algunos aspectos más del pueblo y del imperio azteca. Vamos a hablar un poco sobre el gobierno y la organización política que tenían los aztecas. El Estado mexica fue una teocracia encabezada por el Huitlatoani, gobernante máximo electo por un consejo integrado por representantes de los 20 grupos de personas emparentadas o clanes en que se dividía la sociedad. Cuando el Tlatoani debía tomar decisiones fundamentales, por ejemplo, la declaración de la guerra, deliberaba con algunos asesores. El más importante fue el Cihuacóatl, quien colaboraba con él en el gobierno y lo reemplazaba en caso de ausencias. En los niveles inferiores había muchos funcionarios, entre ellos los jueces encargados de vigilar el cumplimiento de las normas y los guardianes de los depósitos de armas. La figura política principal era el Tlatoani, orador, mandatario, quiere decir esa palabra, una especie de monarquía hereditaria de descendencia tolteca que gobernaba con un consejo de nobles prominentes. El güey Tlatoani, gran mandatario, o el otro nombre que recibía era el Tlacatecuhtli, señor de los hombres, era el máximo gobernante. Se le consideraba representante de los dioses. Otros altos mandatarios eran el Cihuacóatl, una especie de coemperador. Se encargaba de la administración tributaria, los asuntos religiosos y las apelaciones judiciales. Además estaban los jefes del ejército y existían unos jueces principales que manejaban el aparato de la justicia. Sus nombres son muy difíciles de pronunciar. Un tlatoque, que quiere decir que tiene derecho a hablar y a mandar, era gobernador de cada provincia. Y un tezcutli, que quiere decir señor, era el juez y supervisor del pago de tributos en las provincias. El pago de tributos era un instrumento de poder muy importante al cual recurría el imperio azteca para establecer su dominio y su fortaleza económica. Escuchemos un poquito más ahora de música y luego seguiremos con esta historia. Al clarear el alba, por el camino, bañada en llanto, y yo que la quiero tanto, lleno de orgullo, la vi partir. Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía. No más por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. Sus negros ojos, y al despedirse sentí la muerte. Tal vez ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di. Así, con mis propias manos, cavé la tumba del alma mía. No más por ser tan cobarde, por no decir que la quería. No más por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. Escuchábamos a Chavela Vargas. Estamos transmitiendo desde el sitio FM este programa especial de los viernes, que es una revisión histórica de los pueblos originarios de América. Estamos recorriendo un poco aspectos de la historia de los aztecas. Los mexicas expandieron su control económico principalmente mediante la tributación a través de una amplia región del actual centro de México, con excepciones importantes de control político en Altepetl, que eran disidentes o fronterizos. Formalmente se trataba de un conjunto de dominios inicialmente regidos por los tres estados integrantes de la Triple Alianza, aunque es verdad que los mexicas de Tenochtitlán encabezaron esta confederación y fueron el estado más expansionista de los tres mencionados. Por otra parte, los mexicas nunca establecieron un dominio directo sobre los pueblos conquistados. Exactamente, la élite gobernante de la Triple Alianza se apropiaba de la producción de las otras naciones mesoamericanas mediante la imposición de un tributo que era fijado de acuerdo con la especialización económica y geográfica de los dominados y recolectado por un recaudador. Los dominadores no impusieron su religión ni su lengua a los dominados, aunque es cierto que los estados sometidos no tenían independencia política total, seguían gobernados por grupos locales. Solo en algunos casos los mexicas establecieron un control militar en ciertos puntos estratégicos de sus dominios. El fin del régimen de dominio internacional de los mexicas y sus aliados en la Mesoamérica concluyó con la conquista española de México Tenochtitlán. En este suceso, que se suele tomar como punto final del desarrollo independiente de la civilización indígena mesoamericana, participaron no solo los expedicionarios europeos, sino decisivamente sus aliados indígenas provenientes de numerosas naciones tributarias de la Triple Alianza, que vieron en los recién llegados una oportunidad de poner fin al dominio Tenochca. Como decía el refrán,

eres mi obsesión. Eres tú mi adicción, eres tú mi sol. No lo puedo negar. Escuchábamos al grupo mexicano Maná interpretando Adicto a tu Amor, una interpretación flamante que consta en su última edición de CD, Maná, Adicto a tu Amor. Bueno, vamos a ir finalizando el capítulo de hoy sobre la cultura y el imperio azteca. Vamos a contarles que el comercio de los aztecas se basaba principalmente en el trueque. Además que posiblemente habrían existido ferias en el imperio, al igual que en el imperio incaico. Normalmente los comerciantes mexicas intercambiaban productos de Tenochtitlán y alrededores para conseguir productos de lujo de las otras ciudades y naciones. Por la cantidad de población y los datos indirectos, se cree que Tenochtitlán, en su época de esplendor, era el mercado más grande del mundo y se ubicaba en la plaza central de Tlatelolco. Comercializaban con esclavos, prisioneros de guerra, cacao, frutas exóticas, etc. La generación de excedentes, producto del cultivo de las chinampas, permitió el desarrollo del comercio de artículos artesanales. Intercambiaban objetos labrados de oro y plata, cerámica, adornos de plumas y tejidos de algodón. Desarrollaron la minería, sobre todo la obsidiana, aquella piedra cristalina de origen volcánico que ya vimos en la cultura maya. Se obtenía en las sierras Madre Sur y Occidental y se empleaba para elaborar armas y objetos cotidianos, cuchillos, platos, collares. En la textilería tuvieron una industria de gran importancia entre los habitantes del Imperio Azteca, lo cual tenía entre sus principales productos la fabricación de tejidos de algodón y fibra de maguey. Muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy con el Imperio Azteca. Vamos a despedirnos escuchando música prehispánica, música maya, que se denomina Quetzal, que es el canto de un pájaro. Escuchábamos Quetzal, música maya interpretada por un conjunto moderno que utiliza instrumentos similares a los que utilizaban los pueblos originarios. Casi toda la música maya está como dedicada a la naturaleza, imitando los sonidos de la selva o los sonidos del viento en la montaña. Los instrumentos principales eran instrumentos de percusión, troncos ahuecados, quenas o cañas ahuecadas cargadas con piedrecillas para producir vibraciones, como los actuales palo de agua que conocemos nosotros en el norte argentino. Con todos esos instrumentos hacían su música estas culturas originarias, música que está siendo recreada por grupos modernos que hacen la interpretación histórica de los sonidos que se podían lograr con esos instrumentos y nos brindan esta interesante música que hemos logrado nosotros rastrear y conseguir en la web. Bueno, de este modo finaliza este capítulo del desarrollo histórico y cultural de los pueblos originarios. Estamos a mitad del recorrido del Imperio Azteca y el próximo viernes continuaremos completando este tema. Ha terminado entonces el programa especial de los viernes y la emisora continúa con su música habitual. Your official love station.